tarde te pidió un beso a cambio de una flor. Lloras porque esa flor se marchitó y tus manos hoja por hoja recogió y en un libro las guardó y una lágrima cayó. Enamorada y no te importa de nada, porque estás enamorada y no te importa de nada. Ríes, lloras, cantas, bailas, mueres y no te importa de nada. Te ofreció aquella dulce canción que habla de ti. Bailas de alegría al saber que en la calle otra vez lo besarás y la gente mirará y a vos no te importará. Thank you. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Quiero escucharla, si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma y nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Y es que te has convertido en parte de mi alma y a nada me consuela. Tú también, más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Solamente incomprensión.

desde Arequipa, ciudad capital, transmite Acupe Radio con sus dulces melodías. Serena, tu pelo con...

silencio yo grito: ¡Noel! No sé qué hará, ni si vendrá. Mas yo la espero. Acupe Radio. Solo ya mi soledad. Le dije no a

A mí me pasa lo mismo que a usted. Nadie me espera, lo mismo que a usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted. ¿Por qué se sigue negando el amor que voy buscando? Lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. By the time I get to Phoenix, he'll be rising. He'll find the note I left hanging on his door. He'll laugh when he reads the part that says I'm leaving. 'Cause I've left that man so many times before. By the time I make Albuquerque, he'll be working. He'll probably stop at lunch and give me a call. But he'll just hear that phone keep on ringing off the wall. And that's all. By the time I make Oklahoma, he'll be sleeping. And call my name out loud. And he'll cry just to think I'd really leave him. Though time and time and time I've tried to tell him so, he just didn't know I would really go. Acupe Radio con sonidos del ayer. Yo sé que estás en este mundo aguardando te encuentre. Nunca me has visto ni sabes mi suerte. Que me conoces tan solo al soñar. Yo sé que estás. Nunca te he visto, pero sé cómo eres. Nunca me has visto, ni sé que me quieres. Solo el destino conoce el final. Tal vez las mismas calles caminamos sin saber que nos amamos y que un día nuestras vidas se unirán. Quizás de un mismo sol nos alumbramos, a un mismo Dios adoramos y una misma estrella nos hace soñar. Yo sé que estás, por esto vida es que te pido que me esperes. Mi corazón también de solo a veces muere. Solo el destino sabe dónde tú estarás. No desesperes,

bicho raro, espantar turistas y tomar baños de sol. Plena naturaleza, buscaré pareja y tomar baños de sol, baños de sol, baños de sol, baños de sol. Baila conmigo, como se baila en la tribu. Escondido.